Soy Ana y voy a presentar yo el programa de hoy. Estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Somos el programa de Radio Pumarín de la Asociación Baleataria. Deseamos que disfrutéis de la emisión de hoy y que el programa sea de vuestro agrado. Va a ser un programa especial porque es el último que hagamos en el 2012 y por las fechas tan entrañables que se avecinan, las Navidades. Ahora mis compañeros van a explicaros de lo que van a hablar en el programa de hoy. Yo voy a seguir hablando de Asturias, de la región asturiana, y voy a traer una receta gastronómica para estas Navidades. Así que vayan cogiendo lápiz y papel. Hola, buenos días. Yo soy José Antonio. Y os voy a traer la actualidad deportiva del fin de semana. Felices fiestas. So this is Christmas, and what have you done? Another year over. Y ahora vamos con una canción muy navideña de John Lennon. And so this is Christmas. Estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Buenos días y felices fiestas aquí desde Radio Pumarín. Soy José Antonio y les voy a traer la crónica deportiva del fin de semana con los resultados, las clasificaciones, los goleadores y mucho fútbol. En primera división, jornada 16ª. El Barcelona vence por 4-1 al Atlético de Madrid en el Nou Camp en un partido espectacular. Los goles azulgranas fueron convertidos por Adriano, Sergio Busquets y dos de Leo Messi. Con estos dos goles, Leo Messi se mantiene como máximo goleador de la Liga con 24 tantos y va camino de batir todos los registros. El gol colchonero fue obra de Falcao, que ya lleva 17 en el campeonato. Con esta victoria, el Barça se sitúa líder en solitario de la Liga con 46 puntos y le saca 9 al segundo, que es el Atlético de Madrid, que tiene 37 puntos. Por su parte, el Real Madrid, en un partido flojo, empató con el Español a 2 en el Santiago Bernabéu. Los goles blancos fueron obra de Cristiano Ronaldo y de Cuantrao. Con este empate, el Madrid se sitúa a 13 puntos del líder, el Barcelona, y el propio entrenador, José Mourinho, da por perdida la Liga. En segunda división, jornada 18ª. El Sporting de Gijón da de una vez una alegría a su afición y vence por 3-0 al Jerez en un buen partido de los gijoneses. Los goles rojiblancos fueron marcados por Mate Bilic, Nacho Cases y Mate Bilic otra vez. Con esta victoria, el Sporting tiene 21 puntos y no sale de los puestos bajos de la tabla, pero mejora su ánimo para afrontar las próximas jornadas. En segunda división B, jornada de derbis entre los equipos asturianos. El Marino de Luanco venció por 2-1 al Sporting B en Miramar. Con esta victoria, el Marino se sitúa en los puestos altos de la clasificación. El Avilés perdió en su enfrentamiento con el Caudal de Mieres por 1-3 en el Suárez Puerta. Con esta derrota, el Avilés pierde el liderato de la categoría y es segundo con 32 puntos. El Caudal se sitúa por su parte en mitad de la tabla. Por último, hablamos del Real Oviedo, que venció en su visita a Tierra Gallegas al Corusio por 1-2. Los dos goles azules los marcó Diego Cervero, que ya lleva 9 tantos y se sitúa como uno de los máximos goleadores de la categoría. Con esta victoria, el Oviedo se sitúa con 30 puntos, tercero en la clasificación y está en puestos de playoff. La semana que viene se disputa la última jornada antes del parón navideño. En primera división será la jornada 17ª y el Málaga recibirá al Real Madrid, el sábado a las 8. Por su parte, el Barça juega en Valladolid el sábado a las 6. En segunda división, jornada 19ª. El Sporting se enfrenta al Huesca a las 6 de la tarde. Ese mismo sábado, en segunda B, se juega también el derbi asturiano entre el Real Oviedo y el Marino de Luanco. Y hasta aquí llegaron los deportes hoy. Muchas gracias por escucharnos. Felices Navidades y seguimos aquí con el programa de Radio Pumarín. Estáis escuchando Radio Pumarín en Radio Cuca en el 107.3 de la FM y bueno, después de esta canción vamos a ir con Ana, que nos va a traer unas recetas que podéis probar estas Navidades. Oh, hoy quisiera que mis palabras brillaran como el cristal de una cueva recóndita o como un espejo frente al sol que casi deslumbrara para hablar del nacimiento del niño Jesús. Este programa va dedicado al mundo y sobre todo a los ancianos. Hoy es un día especial porque tenemos un chico de Senegal que nos va a hablar de las Navidades en su país. Y les diría que me gustaría que todos, aunque con uno solo me conformo, pusieran un Belén asturiano, pues el hábito hace al monje. Y me gustaría ver a María y a San José vestidos de asturianos y que fundieran y transmitieran sus cualidades como humanidad, sencillez, humildad, bondad, y que el niño Jesús, que bien hubiese podido haber nacido en cualquier establo asturiano, los llena a todos de paz, amor y solidaridad, y desear un feliz año a todas las culturas, razas y religiones del mundo. Estaba María llorando, estaba nervioso José, y en el portalín de piedra estaban María y José. Haciendo un poco de historia, diríamos que el cristianismo viene del Medio Oriente y después se pasó a Occidente. Se cree que Cristo vivió en la época de Tiberio. Y ahora, como les dijimos al principio del programa, vamos a hablar de gastronomía, para que todos los que con una devoción apasionada buscan nuevas epifanías de la belleza y del sabor, para hacer de ella un regalo a los suyos en forma de creación artística, que no es más que la gastronomía. Es un mes rico en gastronomía, pues noviembre y octubre son meses muy cosecheros, época de faves, de follaces, cuyos frutos quitaron mucha hambruna a los asturianos, castañes, con las que se pueden hacer ricos tofes, y de uva, de setas, y bueno, de la matanza del gochu. También puedo nombrarles marañuelas, panchón, casadielles, frisuelos, tarta gijonesa, arroz con leche, tarta de mieles, calvallones. Pueden intercambiar las recetas y pedirlas a sus amigos, los del oriente a un amigo del centro, los del occidente a uno del oriente, e intercambiarse de las recetas, tomar vino de la zona de Cangas de Narcea y sidra de Villaviciosa. Y les diría que comieran palco y que se sumasen y repartiesen algo a los que no tienen nada. Y como estamos en el oriente de Asturias, voy a dictar la tarta de nueces al Cabrales, que me gustaría que toda la familia unida participase en su elaboración y así simbólicamente permanecieran unidos. Nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Tarta de nueces al Cabrales. Ingredientes: 200 gramos de queso Cabrales, 4 yemas de huevo, 100 gramos de nata líquida, 120 gramos de nueces y 6 claras de huevo. Para la masa quebrada, 250 gramos de harina, 125 de mantequilla, la yema de un huevo, 200 mililitros de agua y una pizca de sal. Mezclar la harina con la sal y disponer en forma de volcán. Poner en el centro la yema y la mantequilla y amasar ingredientes. Mojar las manos con agua fría y hacer una bola con la masa. Dejar reposar en sitio fresco durante 2 horas. Extender la masa con el rodillo y formar un molde. Pinchar la base con un tenedor y cocerla durante 15 minutos al horno y dejarla enfriar. Mezclar con la batidora el cabrales, las yemas y la nata y las nueces durante 2 o 3 minutos. Incorporar a esta mezcla las claras de huevo montadas a punto nieve, rellenar el molde y cocer durante 20 minutos, adornar con nueces y servir. Y para tener a los peques entretenidos y para todos los que lo deseen, pueden hacer un cuadro pintado haciendo el Belén con sus personajes de cuentos favoritos. El que más cualidades morales les otorgan, al que más cualidades morales les otorgan ustedes. Yo elegí para la Virgen María la Bella Durmiente. Ojalá que despierte de su sueño tortuoso en un mundo más humano y mejor.

Hoy vamos a tener aquí a un colaborador del año pasado, que fijo que algunos de vosotros os acordaréis de él, es Gary, y nos va a hablar sobre la Navidad en su país de origen, que es Senegal. Es Senegal, sí. Así que bueno, cuéntanos un poquitín, porque yo tenía algunas dudas por saber si lo celebrabais o no. Sí, lo celebramos, el Navidad. El culpable somos la mayoría de las senegalesas son musulmanas. Sí. Porque en el país hay 95% musulmanes. Uh-huh. Bueno, los cristianismos son pocos allí. Lo celebran ellos, bueno, los musulmanes jóvenes sí lo celebran también. Sí, pero bueno, lo celebráis eso, como prácticamente aquí la mayoría de la juventud, en plan de fiesta. Sí, en plan de fiesta, sí, plan de fiesta. Bueno, los musulmanes, bueno, como yo, mis padres, cuando compraban cenar bueno, carne, pollos para cenar bueno. Bueno, nosotros los jóvenes organizamos un fiestón. Sí, sí, un fiestón, sí. ¿Y os hacéis regalos? Regalos, sí, de Papá Noel, sí. ¿También tenéis Papá Noel? Sí. Bueno, eso no tiene nada que ver ni musulmán ni cristianismo, todos regalan algo a sus hijos. Sí, o sea, que es una, sí. Bueno, que es una fiesta bastante extendida. Sí, nuestra fiesta, bueno, como los cristianos y los musulmanes llevan muy bien, nunca hubo problema, llevan muy bien, fenomenal. Los musulmanes también, si celebran su fiesta, ellos también hacen lo mismo. Sí. Por eso los ¿Y qué fiesta tenéis los musulmanes así de este tipo que celebren también los cristianos? Fiesta de Cordero, por ejemplo. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hacéis? Bueno, matamos cada Cordero, sí. Le celebramos una fiesta, bueno. Es parecido también, ¿no? Sí, bueno, la de Cordero empezó por la mañana. Sí. Por la mañana, bueno, acaba cuando queremos. Sí, bueno, cuando ya. Sí. La ley pone las por la mañana no más, nosotros la celebramos hasta una semana. Porque sois fiesteros en Senegal, sí. Por lo que veo. Sí, bueno, sí. ¿Y los cristianos entonces también la celebran? Sí, ellos sí la celebran. También, sí. Y bueno, ¿y aquí qué tal? ¿Cómo vas a celebrar la Navidad este año? Bueno, realmente no sé. Bueno, creo que la voy a pasar guay. ¿Sí? Sí, realmente no tengo ni un plan. Bueno, pues nada, si nos quieres contar alguna cosina más sobre la Navidad en Senegal. Algo que se te ocurra, ¿cómo os divertís? O sea, ¿salís de fiesta? Bueno, nosotros organizamos nuestra fiesta, no vamos de una discoteca. Vamos sí. A una casa, bueno, arriba de todos, va a ser muy grande, traemos música, bueno, las chicas vienen, nosotros también. Sí, hacemos comidas, bebidas, ¿sabes? Arriba nuestros jóvenes solo bailar y comer. Y disfrutar. Hoy la vida. Muy bien, ¿eh? Sí. Yo me animaba, ¿eh? Yo me apuntaba. Sí, bueno, cuando vuelvo a apuntar, te llevo ahí, ¿vale? Bien, buena Navidad. Oye, que está grabado esto, ¿eh? Vale. Lo voy a hacer cumplir. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias, Gary. Nada. El próximo año nos escuchamos otra vez por aquí. Vale. Y ya sabéis cómo son las fiestas de Navidad en Senegal. Sí, es lo que hay. Bueno. Pues feliz Navidad a todos. Igualmente. Pues Ana insiste en que cantemos un villancico para alegraros a todas las navidades, así que bueno, no la vamos a decepcionar y esperemos que no desafinemos mucho y que no cambien de dial. Pues eso, vamos ahora con una pieza del compañero Manuel sobre los ilegales, un grupo de rock asturiano. Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. yo, Manuel Alonso Montes, os voy a hablar hoy del grupo más cañero e irreverente del rock español. Os presentaré al grupo de Jonjón, es decir, Los Ilegales. Los Ilegales fue un grupo de rock and roll con influencias de otros sonidos. Además, son de uno de los mejores grupos de Asturias. Sus ácidas letras se han convertido en una referencia para otras bandas del mismo estilo. En 1977, Jorge Martínez, Juan Carlos Martínez y David Alonso forman el trío Madson, que dos años más tarde cambiaría su nombre por el de Los Metálicos. Juan Carlos Martínez, hermano de Jorge, abandona la banda, siendo sustituido al bajo por Íñigo Ayestarán. A partir de entonces serán conocidos como Los Ilegales. En 1981 ganan el concurso rock Villa de Oviedo, cuyo premio es participar en un disco colectivo con las canciones Europa Muerto, La Fiesta y Princesa Equivocada. Unos meses más tarde publican un single con La Pasta en la Mano y Revuelta Juvenil en Mongolia. En 1982, el productor Paco Martín, ex miembro de Ejecutivos Agresivos, les ayuda a grabar su primer disco en Ilegales, editado por IFI Electrónica. Ya se pueden encontrar muchos de los temas favoritos de sus seguidores, como Heil Hitler u Hola Mamoncete. Hasta 1984, fecha en que sale el trabajo Agotados de Llegar al Fin, se suceden cambios en el bajo, cuando Willy Vijande sustituye a Íñigo, y en lo discográfico, pues el álbum es editado por Epic Records. Esta segunda grabación catapultó al grupo al éxito nacional, aunque no habría que esperar mucho al éxito internacional, ya que con la salida de Todos Están Muertos con Discovolo Records, en 1985 realizarán una gira por Ecuador. Ese mismo año hacen un concierto en Santiago de Compostela, el cual tuvo que suspenderse por un joven que se electrocutó con el transformador de la corriente. Tuvieron que devolver las entradas. El joven no murió. Los Ilegales sacan a la luz un doble CD en directo que se va a grabar en la discoteca Big Ben de Mollerussa, Lérida. Y más tarde, en 1988, la formación graba Chicos Pálidos para la Máquina, con la incorporación de Alfonso Lantero a la batería, y Willy Vijande abandona el grupo y se incorpora a la banda el saxofonista Juan Flores, que destacará en el tema Ángel Exterminador, y Antolín de la Fuente a los teclados. Con las incorporaciones de Rafa Cas y Alejandro Felgueroso, Los Ilegales editan en 1990 A la Luz o a la Sombra Todo Está Permitido. Willy regresa al bajo y Jaime Belaustegui se sienta a la batería para grabar en el 92 Regreso al Sexo Químicamente Puro. Alejandro Branco entra en el grupo para tocar el bajo y, tras un paréntesis, la banda liderada por Jorge vuelve al mercado en 1995 con El Corazón Es un Animal Extraño. Años después, en 1998, se lanza al mercado El Apóstol de la Lujuria, siendo la misma formación con el cambio de Rubén Boll a la batería. Muchachos duros ingresan en la mafia. Para la conmemoración del 20 aniversario se juntan todos los músicos que pasaron por la banda y en un concierto memorable en la plaza de la Catedral de Oviedo graban un directo que incluye DVD llamado El Día Que Cumplimos 20 Años. Ya en 2003 aparece un nuevo trabajo, Si la Muerte Me Mira de Frente Yo Me Pongo de Lado. En diciembre de 2009 se pone a la venta una caja llamada 126 Canciones Ilegales, que recoge sus 9 discos de estudio hasta la fecha, además de 10 canciones inéditas y 3 tomas alternativas. En 2010 hacen una versión de I Should Have Known Better para un disco homenaje por el 50 aniversario de The Beatles. En 2011 deciden dar por terminada su etapa como Los Ilegales y se refundan en una nueva banda llamada Jorge Ilegal y Los Magníficos, tocando boleros, guarachas, joropos o cha-cha-cha. En su segundo disco, El Guateque del Hombre Lobo, experimenta con el swing y el twist. Y es que esta es una nueva etapa para Jorge Martínez y, para comentar esa transformación, habrá que darle tiempo al tiempo. En viejos festivales como Eurovisión, yo soy quien espía los juegos de los niños. Si tienes pistas, estaré en tu bolsillo. Yo soy quien espía los juegos de los... Y ahora lo prometido es deuda, vamos a cantar una canción. A ver. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles cantan, que nuevas nos traen. Y ahora vamos a ir con una canción de verdad para que les quede un buen sabor de boca. Pues ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Deseamos que tengan una feliz entrada de año, a ser posible que les haya tocado un pellizquín en la lotería de Navidad de este próximo sábado. Y si no, que haya salud y felicidad para todos. Esto fue Radio Pumarín, taller de radio y comunicación de la Asociación Barataria. Nos escuchamos en 2013. Stone, but if you're